queremos decir que la célula tera comenzará a respirar a través de los polos, produciendo con ello la combustión alciática, necesaria para enfriar las emociones y equilibrarlas con la energía de los elementos éter y helio. La energía alciática del planeta tenderá a enfriar la corteza del planeta. Por este motivo, la célula tera futuramente tendrá sus estaciones muy marcadas, invierno y verano. Todos los países cercanos a los polos sufrirán temperaturas muy bajas y los países cercanos al centro, o sea a la línea ecuatorial, desarrollarán climas calurosos y extremadamente de altas temperaturas. El ajuste celular del planeta hará que la gravedad cambie, así también el eje del planeta se desplazará hacia los polos. Aparte de ser un ajuste celular, es un crecimiento de la célula tera, pasará de ser un niño adolescente a un joven, adolescente. En los próximos 7.000 años que dure el alineamiento cósmico, la célula tera tendrá muchos cambios, gravitacionales, climáticos, nueva formación de los continentes, algunos lagos, lagunas y ríos se secarán o desviarán su cauce, las corrientes marinas cambiarán su ruta, emergerán de la tierra nuevas tierras, lagunas, lagos y ríos, otras se hundirán, las rutas de navegación tanto de barcos y aviones tendrán que adaptarse a las nuevas corrientes atmosféricas, la emigración de animales cambiará su trayectoria, las grandes ciudades tomarán medidas drásticas hacia los cambios, debido al frío y calor intenso que azotarán a los países, etc. Por otro lado, tenemos las inmensas cavernas que existen dentro del planeta. Al cambiar las corrientes atmosféricas, al cambiar las presiones gravitacionales y el electromagnetismo que se direcciona hacia el alineamiento cósmico, grandes fuerzas energéticas pasan a través de ellas, ocasionando el ruido de vendavales que arrasan inmensas cantidades de elementos que se encuentran cercanos al centro del planeta. El ser humano que vive en la actualidad es el pionero en vivir y percibir las grandes transformaciones que se avecinan sobre el planeta. Mientras que estos cambios se vuelven un modo de vida, el humano también transformará su manera de entender y afrontar estas contiendas, asimilando toda esta experiencia en una sobrevivencia hermanada de confraternidad, unión y espiritualidad. El hermano interano cayó y el hermano Elohim continuó. Los cambios son eminentes, no los podemos parar ni atrasar, es parte de la naturaleza de la célula tera. No deben temer a nada, manténganse preparados interiormente y acompañen en armonía, paz, tranquilidad, equilibrio y mucho amor sus propias transformaciones y del planeta. La célula tera se está preparando para alinearse y ajustarse al alineamiento cósmico que comenzará en el año 2014. Los movimientos cósmicos son extraordinariamente gigantescos, ustedes los irán percibiendo poco a poco, por este motivo no deben tener miedo, esta emoción no es correcta, solo hará que ustedes emanen energías negativas, las cuales se colocan en los dos primeros grados y si estos se densifican más de lo que están, no es muy bueno para los cambios, debido a que esa densidad acumulada no le permitirá a la célula tera hacer sus acoplamientos y movimientos en una forma suave y manejable.